ella engancha a cascañar. Ay, yo, tú, que fue, que no te entendí, fue nada. Ay, que vienes a inventar, es calzón cerrado ya. Ay, anda, sigue con tu vida, que yo sigo con la mía, pero mientras clara está. Ay, la dejé con un trabalengua en la boca, derramando lágrimas de cocodrilo. ¿Para qué seguías parando la bola? Si yo sé que vas a salir con lo mismo. Ay, yo, tú, que fue, que no te entendí, fue nada. Ay, te pusiste tartamuda, empezaste a sudar frío, empezaste tú a gallar. Es un arco iris que cambiabas de colores, amarilla estaba ya. Chino de Rosario, que suene imponenta. Marcelo y Leo Silva, dale zoom zoom. Ale, Nico y Juancito Acosta. Que fue, que no te entendí, fue nada. Parecías un arco iris que cambiabas de colores, amarilla estabas ya. ¿Qué?